Muy buenos días, queridísimos hermanos. Reciban paz y abundantes bendiciones. Hoy, 12 de abril, nuestra Iglesia Católica recuerda a Santa Catalina de Risi Virgen. El 23 de abril del 1522, nacía en Florencia, Toscana, Italia, la futura Santa Catalina, aunque al ser bautizada le fue impuesto el nombre de Alejandra. Sus padres, que se llamaban Francisco y Catalina, eran buenos cristianos y pertenecientes más bien a la aristocracia de la ciudad. Poco después de nacer Alejandra, murió su madre y su padre contrajo segundas nupcias. Cuando tenía apenas 10 años, fue internada por su padre en el monasterio de Montesibi, donde estaba de religiosa su tía Lucía Risi. Muy pronto quedaron profundamente admiradas las religiosas al descubrir las muchas y profundas virtudes que adornaban su alma. A los 13 años volvió a la casa paterna siguiendo casi la misma vida que llevaba en el internado. Pero al poco tiempo, y con la aprobación paterna, ingresó al convento de San Vicente de Prato y vistió el hábito de la orden dominicana, y al año siguiente emitió los votos religiosos con gran gozo de su alma y de todas las religiosas, ya que todas sabían apreciar el gran regalo que Dios le había regalado. Al poco tiempo de profesar sus votos, la santa enfermó gravemente, al punto de que su vida corría peligro. Los tormentos que azotaron su cuerpo por causa de la enfermedad los ofrecía y soportaba con paciencia y humildad, y sobre todo, meditando en la pasión y muerte de Jesucristo. Recibió muchos dones y regalos del cielo, revelaciones, gracias y profecías, y también obraba milagros. El Señor le concedió luces especiales en los más delicados asuntos de los que ella no sabía nada. Por ello, acudieron a consultarlas los papas, cardenales y hombres grandes de la tierra, igual que personas sencillas y humildes. A todos atendía con gran bondad y humildad, ya que se veía adornada por su miseria y se sentía la más pecadora de los mortales. El 12 de febrero del 1590 expiró en el Señor. Si quieres seguir escuchando estos audios, te invitamos a que te suscribas en nuestra página en Facebook, a través de podcast en iTunes y en nuestro canal de YouTube con el nombre Modelos de Fe.